La Unión de Músicos Independientes participa porque cree que el Estado debe dar las herramientas que necesitamos, no solo los músicos, sino todos los artistas o personas que participan en la sociedad, y creemos en el hecho de llevar adelante los proyectos de ley y que sean políticas de Estado más allá de los gobiernos.